ilumina la noche en su esplendor. Siento dientes, susurros generosos. Se abre esta tierra buscando el olor. Animales muertos que imploran venganza. Su venganza. Lo expresa fácil mientras duerme, ignorando el final en el cálido sueño. Despertar, vomitar, el corazón no se vio mutilado en su carne. Su propia carne. Y oscura luz por jugar al cazador. Y oscura luz por desafiarte. Y oscura luz por jugar a ser Dios. Y oscura luz sin colmillos de un lobo. Humanas a punto de arder y ser devorados en la mesa, mientras todos se miran buscando respuesta en la flor que ha creado esta destrucción. Y ante flama y sorpresa, aquel rostro es ley, un delfín que camina, es evolución. Y en sus ojos de odio y soledad responde la fe de un Dios ausente, de un Dios ausente. Y oscura luz por jugar al cazador. Y oscura luz por desafiar. Oscura luz por jugar a ser Dios. Y oscura luz en colmillos de lobo. Y oscura luz en colmillos de lobo. Y oscura luz en colmillos de lobo.